Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes en esta tarde media lluviosa. Pues venimos acá con Compartiendo. ¿Qué hiciste, Daniel? Le salí gritando, dice. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien aquí en esta tarde un poco lluviosa como las últimas tardes de toda esta semana. Estamos aquí en su programa Compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio. Hoy día vamos a hablar un poquito de todo, especialmente de la celebración que se nos viene el día de mañana. Y nos adelantamos a ello, el famoso Día de las Madres. ¿Quién no festeja al ser que nos dio la vida, no? Sin ellas no estaríamos aquí. ¿Qué tal si en esta tarde les alegramos poniendo algo justamente con lo que se va a venir en pocos minutos acá en el Ágora de la Casa de la Cultura, que es la presentación de Iriacuriaki, Valderramas y también lo que tiene que ver con Caramelo de Cianuro? Así que vamos a ver, ¿qué tienes, Daniel? ¿Todo listo? Sí, entonces, arrancamos con música y esto es Compartiendo. Felina Chaga, você é uma después de venir escuchando Iyakuraki con Valderramas y ese tema Jaguar House, seguimos aquí en su programa compartiendo. Saben, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el festejo a ese ser que nos dio la vida, ¿no? A ese ser que nos trajo al mundo, al que tenemos que reconocerle. Yo creo que no solamente los segundos domingos de mayo, sino todos los días de nuestra vida, ¿no? Ya que justamente esta persona es la que te ve nacer, te ve crecer, y sobre todo, forma quién eres. Quiero contarles un poquito de la historia de esto del Día de la Madre. Dicen que, algunos historiadores dicen que esto del Día de las Madres, o Día de la Madre, es una festividad que se celebra justamente en honor al ser progenitor, ya que es una de las labores más importantes, ya que sin ninguna de estas personas, pues nosotros estaríamos aquí en el mundo. Dice que esto se celebra a la antigua Grecia. Dice que los primeros celebraciones fueron en la antigua Grecia, donde se rendía honores a Rea, quien era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Esta celebración los romanos la llamaron Hilaria, cuando tuvieron una influencia directa de lo que tiene que ver con el pueblo griego. Y se celebra también el 15 de marzo, justamente en el templo de los se celebraba aquí una ceremonia que duraba 3 días y en la cual realizaban ofrendas a toda esta majestuosidad que era ahora conocemos como el Día de la Madre, pero que en ese entonces los romanos le llamaban Hilaria. También se dice que los católicos, años después, cuando después de la historia de Jesús, la madre de Jesús, pues los católicos transformaron esta celebración para honrar a la Virgen María. Y en el santoral católico se celebra el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, esta fecha los católicos adoptaron la celebración del Día de las Madres. Después, lógicamente, por motivos comerciales, en Inglaterra, cerca del siglo XVII, se celebraba también lo que se llamaba el Domingo de las Madres. Y dice que aquí eso hay algo particular. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras, para sus madres, ¿no? Entonces, básicamente ahí el Día de las Madres empieza a celebrarse los días domingos, porque antes, como les había mencionado, se celebraba el 15 de marzo, según los romanos, y el 8 de diciembre en la fiesta de la Inmaculada Concepción, ya para los católicos o cristianos, como deseen llamarlo. ¿Qué tal un poquito de historia de lo que es el Día de las Madres también, ¿no? Después, una poetisa escribió una proclama que se llamaba el Proclama del Día de las Madres, llamado a ser algo, un mensaje de paz y de desarme en la época en la que Europa se tenía un poquito conflictiva, más o menos en los años de 1870. Y esta persona quien escribe esta proclama del Día de las Madres es nada más y nada menos que Julia Ward Howe. Entonces, Howe empeñó todos sus esfuerzos para llevar a un congreso. Quiso llevarlo a un congreso y la historia no nos narra si es que este congreso se realizó, pero nos dicen que se realizó este congreso. Y bueno, quiso llevarlo a cabo y de todos modos en 1873, 18 mujeres estadounidenses realizaron una reunión del Día de las Madres en Boston. Y de ahí en adelante, el 12 de mayo de 1907, Anna Jervis, después de la muerte de su madre, quiso conmemorar su fallecimiento y organizó un Día de las Madres, un domingo, para celebrarle a su madre. Y así, al cabo de muchos años, pero fue justamente el doctor y el presidente de ese entonces, de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien en 1914 declara el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Así que en el año de 1914, en los Estados Unidos queda proclamado el Día de las Madres, que se celebraría desde ahí en adelante los segundos domingos de mayo. Así otros países también lo fueron adoptando, ¿no? lo fueron adoptando como, como tradiciones propias, y hasta que llegó acá. Nosotros también los segundos domingos de cada mayo celebramos este día en honor a aquellas personas que nos traen al mundo y nos hace quienes somos. ¿Sí o no, Daniel? Dice que hay muchísimas madres. Y hay muchísimas madres por destacar. Tenemos a mujeres que son policías, ¿no? Trabajo duro. A mujeres, madres solteras, las madres solteras, ¿no es cierto? ¿Qué mejor ejemplo de las madres solteras? Aquellas personas que no le dan la vuelta a la vida, ¿no? Aquellas personas que no le temen al hecho de ser madres, y por muchas veces, hasta por encima de todos, pues tienen sus bebés, los crían, los educan. Un honor también y un placer celebrarles este día como su onomástico. ¿Sabes que el Día de la Madre en México se celebra en la capilla de la Madre Mayor, la Madre Guadalupe? Esa es la Madre Mayor. Dice que la mayoría de mexicanos asiste a cada una de las celebraciones que se dan en la Plaza de la Virgen de Guadalupe, porque celebran a su morenita como el día principal de las madres, y proclaman a sus madres, pues, para que esté cuidada por esta Virgen. También se hacen muchísimas celebraciones. Te cuento que en Inglaterra también se realiza un gran festejo que dice que dura 2 días. Dice que el primero es la víspera del Día de las Madres, o sea, el día de hoy, y mañana el Día de las Madres propiamente dicha. Que todavía se sigue manteniendo aquella tradición de que los niños iban a misa y llevaban los regalos bendecidos a sus progenitoras. ¿Qué tal? Daniel, a festejarle a tu mamá. Lógicamente, ¿no es cierto? Como se debe. ¿Cómo no celebrarle a este ser? Pero ¿qué les parece si seguimos con algo más de música y enseguida regresamos y les contamos un poquito más acerca de esto del Día de las Madres? Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Por un amor me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. De mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Quiero estar a tu lado, madre. madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Veníamos escuchando este tema, el típico, ¿no? El típico de las serenatas, el típico de dedicado, la canción que todo el mundo, como decimos, se sabe hasta por cultura general, la canción de Julio Jaramillo, ¿no? A mi madre. Entonces, esta canción, ¿sí o no, Daniel? ¿Quién no cantó esa canción en una serenata a la mamá? Pero por favor, dices, esa canción es la obligada. ¿Saben? Quiero mandar un afectuoso saludo a todas esas madres que nos escuchan a través de los 940 AM. Y también sé que nos están escuchando en el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, a doña Angelita Jácome, a su hermana, que nos están escuchando todos los sábados ahí en el Centro Comercial. Pues desearles un feliz Día de las Madres, un abrazo grandotote, un abrazo inmenso, y que la pasen muy bien junto a cada una de sus familias. También me permiten enviar un saludo a todas aquellas madres que, como dijo Daniel hace un momento, son madres solteras y le han dado la cara, ¿no? Le han dado la cara a la vida y han seguido caminando hacia adelante. También quiero decirle a doña Angelita, pues, que aparte de ser el Día de las Madres, a ver si nos encuentras, Daniel, por ahí el cumpleaños feliz. Sí, sí tenemos por ahí. Claro que sí, cómo no. Un abrazo fuertísimo, muy, muy enorme. Feliz Día de las Madres y también un abrazo inmenso por su cumpleaños. Así que, doña Angelita, sé que en este momento usted se encuentra trabajando, pero espero que tenga un cumpleaños feliz. Toda la vida venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, feliz cumpleaños en este día. Muchísimas felicidades a doña Angelita, que está cumpliendo años. Ella es una asidua oyente nuestra, siempre nos está escuchando en su casa, en su lugar de trabajo, cuando se va de viaje, cuando se va a la casa de su hijo Diego en el valle. Y qué más, desearle un feliz cumpleaños. Como les decía hace un momento, también quiero desearle un feliz Día de las Madres a varias madres que están reunidas en mi casa en este día de hoy. Pues desearle a Clara López, a Clara López, valga la redundancia, no crean que es la misma y que me estoy repitiendo, son dos Claras y también son López, y son Clara López las dos, a mi querida madre, a la licenciada Rosa López, a mi hermana, a Viviana, que también está ahí, que está con su hijo también, y a cada una de las personas que se reunieron, y pues feliz Día de las Madres. Saben, me pidieron hace un ratito una canción que me gusta personalmente, me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque hablo un poquito de lo que tiene que ver con esto de ser mamá. Así que quiero dejarles con esta canción y espero que les guste, y esta canción va dedicada para todas aquellas madres. ¿Estamos listos, Daniel? Sí, perfecto. Espero que la disfruten. Me gusta verte hablar de la cocina con la seriedad que Gorbachov aborda el tema de la caída de su cortina. Me gusta verte remendar mi pantalón que hubiese ido a dar a la basura si hubiese sido otra la situación. Me gusta verte sonreír cuando lo normal

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de Suiza y el Instituto Swiss Film presentan... La muestra fílmica retrospectiva de la directora Ursula Meyer, una de las promesas más sólidas del nuevo cine europeo. Retrospectiva contiene 8 producciones, 2 de ficción y 4 documentales, galardonados con múltiples premios. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Miércoles 7 y sábado 10 de mayo, 17 y 19 horas. Domingo 16 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo. Hola, mi gente, está escuchando un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Pues regresamos aquí en su programa Compartiendo. Ya tenemos los 30 primeros minutos de nuestro espacio consumidos, pero muy productivos, demasiado productivos, diría yo. Veníamos escuchando, antes de irnos a la pausa comercial, veníamos escuchando una canción que a mí me gusta muchísimo, como les decía, y me habían pedido por mi mensaje que les ponga. Se llama Vientre de Cuna y canta el guatemalteco Ricardo Arjona. Es una canción, personalmente me parece una canción muy, muy buena, muy, muy buena. Y pues, ¿qué más? Si una madre nos lo pide, pues nosotros lo concedemos. Así de simple. ¿Saben que existen muchísimas fechas para celebrar el Día de la Madre? Algunos lo celebran antes del segundo domingo de mayo. Como les decía, las festejan en Inglaterra, festejan 2 días. Pero quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966. Así que se pueden comunicar desde este momento a nuestras líneas, o también se pueden comunicar por Facebook a través de Compartiendo Espacio RCCE, o también se pueden comunicar con nosotros a través del mail compartiendo@hotmail.com. Repito, la línea telefónica habilitada desde este momento, el 2220-966. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Correcto? También el Facebook Compartiendo Espacio RCCE, y por último el mail Compartiendo RCCE, todo en minúsculas y unido, @hotmail.com. ¿Sabes? Estaba viendo que se celebra de distintas maneras. Por ejemplo, otros países celebran en días fijos. El 8 de mayo, por ejemplo, celebran en Albania y Corea del Sur. El 10 de mayo celebran en Arabia Saudita, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Qatar. Son fechas específicas, caiga el día que caiga, pues el 8 en Albania y Corea del Sur, el 10 en todos los países que les mencioné, el 14 festejan en Samoa, el 15 en Paraguay, el 26 de mayo en Polonia, el 27 de mayo en Bolivia, el 30 de mayo en Nicaragua. En República Dominicana y en Suecia celebran, en cambio, al contrario de nosotros, celebran el último domingo de mayo el Día de las Madres. Y el primer domingo de junio en Francia. ¿Qué tal? El segundo, en cambio, en otros países, en Noruega, celebran, perdón, el segundo domingo de febrero. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? También decimos que el 8 de diciembre en Panamá celebran el Día de las Madres, como les decía un momentito atrás. Lo celebran el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El 15 de agosto celebran el Día de la Asunción de María como el Día de las Madres en Costa Rica. El tercer domingo de octubre celebran los Che Gauchos. ¿Qué tal? Los argentinos, ¿sí? Un abrazo a nuestros amigos argentinos residentes aquí en nuestro país. Lo celebran el tercer domingo de octubre. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? También tenemos un mensaje aquí que nos dicen de mi tocayo. Daniel nos escribió nuestro tocayo. ¿Sabes qué? Daniel Rodríguez nos dice: el mundo sin una madre sería un mundo vacío, ya que una madre es capaz de llenarte de amor y estar a tu pie, al pie de tu cama cuando tú lo necesitas. Eso es una madre. Más que un ejemplo, es un ser divino que tiene ganado un puesto en el cielo. Muchísimas gracias, Daniel. Compartimos el mensaje, ¿no es cierto? Sí, el mensaje es muy profundo, muy grande y sí, tiene muchísima razón. También quiero decirles que existen muchísimas personas que nos están escribiendo. Por ejemplo, nos escribe la licenciada María Elena y nos dice: es difícil cuando tú pierdes a una madre, porque una madre es quien te enseña a su vez a ser madre. Cuando uno es madre y falta la que a uno le crió, simplemente se da cuenta que uno perdió al ser más querido. Aquí tenemos muchos mensajes, también otro mensaje que nos escribe el ingeniero Javier López y nos dice: una madre es aquella capaz de dar su vida, y existen mil poemas, pero ninguno se podría resumir en una simple palabra: amor. Eso es una madre. Muchísimas gracias, Javier. Justamente un saludo a tu madre también, que nos debe estar escuchando, y si está junto a ti, pues un abrazo grandotote. A tu esposa, que también en próximos días también será madre por segunda vez. Un abrazo muy fuerte a Diana, que Dios la bendiga. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito más de música en esta tarde? Y vamos a escuchar justamente al grupo que en brevísimos instantes estará presentando aquí junto a nosotros en el Ágora de la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar algo de Caramelo de Cianuro. Solo he sido un vagabundo, un sinvergüenza, un perro inmundo, una bala perdida, una hoja caída. Entonces cuando pienso en el pasado y en todo lo que me has dado, es como el argumento con el cual me defiendo. Como cartas tus sorpresas en la mesa, son pequeños milagros cotidianos. Pues son una a una las estrellas, sé que todas son flores que en el cielo se ven para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas. Yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, me vencen así. Todo lo que a ti te sale al natural, a mí me sale mal, es cierto, no te miento. Si te digo que lo sabes hacer todo bien, hasta el amor también despacio aprendes rápido. Escucho tus consejos, o todos o ninguno. Son pequeños enigmas oportunos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas. Yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo de vencer así. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas. Yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo de vencer. Todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así Veníamos escuchando a Caramelos de Cianuro con esta canción que se llama Las Estrellas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí, vamos a decirles que celebren a sus madres como que fuera el último día de su vida. ¿Por qué les digo esto? Tal vez sonará un poquito sui generis, pero lastimosamente existen hijos que justamente se olvidan de que sus madres existen. Se olvida de que fueron las personas quienes los tuvieron en su ser, los tuvieron por nueve meses, y después sufrieron muchísimo, pero fue un sufrimiento que les causó muchísima alegría para traerlos al mundo. Luego fueron las primeras que estuvieron ahí cuando se enfermaron, fueron las personas que compartieron sus alegrías, y también fueron las personas que simplemente estaban ahí cuando las necesitaban. Repito, nuestra línea telefónica está habilitada para que se comuniquen con nosotros. Es el 2220-966. Repito, el 2220-966. También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Nos pueden encontrar como Compartiendo RCC. Y a su vez también nos pueden encontrar en el Hotmail como Compartiendo RCC@hotmail.com. Esto lo pueden hacer a través de, también lo pueden hacer a través del Twitter con el /@compartiendo_rcc. Así que ya saben, estamos aquí para dedicarles una canción, para darles un poema a sus madres. Así que estamos aquí para complacerles. ¿Tenemos algo de música, Daniel? ¿Otra? ¿Tal vez otra? Vamos con la siguiente, dice. Tenemos aquí preparado una canción que yo personalmente quiero dedicar a una persona muy especial. Pero ya les diré después de qué se trata. Quiero en este momento pues compartir un mensaje que nos mandan y que nos envía un oyente a través del Facebook, y que nos dice lo siguiente: una madre es aquella persona que simplemente está cuando lo necesitas. Una madre, dice, porque llevas, madre mía, flores frescas y olorosas, tan lozanas, tan hermosas, a la mesa del altar. ¿Es acaso que a María, con cestas de flores llenas, con lirios, con azucenas, la podemos agradar? ¿Qué tal? Un poema al Día de la Madre. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a con una canción ahorita, ¿sí? Vamos con esta canción de Pimpinela y enseguida regresamos con más de Compartiendo. Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia... Vamos a parar un ratito, tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Dani. Soy Nati. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Bien, oyéndoles a ustedes, como siempre. Y también agradecida por mandar el mensaje a mi mami, que le mandaste. También quería mandarle un nuevo mensaje a mi mami, diciéndole que Diosito es el más grande por habernos mandado la mamá más hermosa. Y que también en su cumpleaños la pasé súper bien. Le van a mandar también los nietos un saludo a su mamita Maro. Con todo gusto. ¿Sí? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Pues, mami Maro, te amo. Gracias.

mis papás, con mucho honor, y a toda mi gran familia que está reunida en este momento en mi casa. Quiero mandar un saludo inmenso a todas las madres que se encuentran ahí, a mi tía Clarita López, a mi tía Clarita Checa, que también es López. Ya te dije, Daniel, no es la misma persona, son dos distintas. También quiero mandar un saludo afectuoso a Viviana, que también es madre de Vidal. Quiero mandar un saludo especial a mi hermana Silvana. ¿Quién más estaba ahí? Déjame acordar. A la señora Judith, que es la madre del novio de mi hermana. Desearles un feliz día y que mañana la festejen muy, muy bien. Que la festejen muy en grande. A Stephanie, que hoy hizo su primera comunión, recibió una bendición más de Dios. Se nos acaba el tiempo, pero como les decía, quiero dedicar este momentito, con su permiso, con su venia, con tu venia, Daniel, pues quiero dedicar este espacio a decirle a una persona muy importante en mi vida. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por estar en las buenas, en las malas, por apoyarme en todas las cosas que yo he emprendido, y muchísimas gracias también por aguantarme tantas cosas. Una madre es la que aguanta todo, ¿no? Y esta, para mí, es una madre que hay que sacarse el sombrero. Ha aguantado muchísimas cosas en la adversidad, en la prosperidad. Ha sido una madre, una santa, ha sido una bendita. Una madre que al pie de la cuna, con música, nos durmió con una dulce oración. La que nos llenó de amor inmortal, de cariño, y nos dio todo su corazón. Madre, te quiero decir muchísimas gracias por estar conmigo, y por apoyarme, por seguirme, y decirte que eres el pilar fundamental en mi vida, que eres la persona que me vio nacer, que me vio crecer, y que hizo de esta persona que te está hablando a través de los micrófonos, te hizo lo que soy. Gracias por estar conmigo, por apoyarme en cada una de mis locuras, por apoyarme en cada una de mis cosas, y sobre todo, gracias por mantenerme siempre con los pies en la tierra. Me quiero despedir de ti, me quiero despedir de todos nuestros radioescuchas, y espero que esta canción le signifique tanto como significa para mí. Y mami, esta canción te la dedico con todo mi corazón. Nos vemos la próxima semana. Un gustazo también. Está también el Pato, mi tío Walter, mi papá, Ángel, que es el novio de mi hermana. No sé si está todavía ahí Leo, pero un abrazo también fraterno a todos ellos, y como decía, me despido, nos vemos el próximo sábado, aquí en los 940 AM, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su programa Compartiendo. Mami, te amo muchísimo, espero que disfrutes de esta canción. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad.